Esta es la sintonía que marca la diferencia en la capital de la provincia cordillera. Con tu música, con los éxitos de siempre y la mejor compañía durante todo el día. Dilo fuerte, yo escucho Radio Puente Alto. 107.7 PM. Desde lo más alto de la capital de la provincia cordillera, marcamos la diferencia.